El Colegio de Abogados de Elche tiene este año las elecciones para elegir al nuevo decano o decana, ya que el actual Vicente Pascual agota los 8 años de mandato. A final de mes concluye el plazo para la presentación de candidaturas y ya se han presentado 3. La primera fue la de Diego García y la pasada semana se presentaron la de Mónica Sanemeterio, actual vicedecana, y la de Cristina Birlanga. En el programa La Glorieta queremos conocer las propuestas de estos candidatos y por ello hoy entrevistamos a Diego García. Abogado con una dilatada carrera profesional, fue fundador y presidente de la Asociación Juristas del Siglo XXI, ocupa cargos representativos como la vicepresidencia del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche y además forma parte de las juntas directivas de CEDELCO, el Círculo Empresarial de Elche y Comarca, y de la Confederación Empresarial Valenciana. Muy buenos días, Diego. Muy buenos días, Rosmari. ¿Qué tal? Primero, ¿por qué? ¿Por qué ser candidato a decano del Colegio de Abogados de Elche? Bueno, pues te explico un poquito. Mira, yo estuve ya hace bastantes años en la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Elche y en esta ocasión Vicente Pascual, actual decano, deja el puesto y no puede volver a presentarse según los estatutos porque lleva ya 8 años y un grupo de abogados comprometidos me acompañan y forman parte de mi candidatura. Este grupo de abogados estamos trabajando desde hace unos meses en conformar la mejor candidatura posible y en conformar una serie de propuestas que entendemos que van a mejorar el funcionamiento del Colegio de Abogados, que es en definitiva lo que nos ocupa. Pues vamos a ver esas propuestas. ¿En qué hay que mejorar el Colegio de Abogados? Pues mira, nosotros llevamos muchas propuestas. En primer lugar, uno de nuestros principales objetivos es defender la dignidad y el respeto del abogado como persona y como profesional. El colegio debe ser el primer defensor de los abogados y el colegiado tiene que estar y sentirse amparado por su colegio. Somos muy conscientes también de que el esfuerzo económico que hacen los abogados en pagar sus cuotas y mantener el colegio. Esas cuotas tienen que tener un retorno que sea tangible para el abogado y que puedan repercutir en servicios de calidad, en ayudas, en ventajas comerciales, etcétera. También una de nuestras principales propuestas viene en referencia a los abogados jóvenes. Hoy día, cuando yo empecé la carrera profesional, era difícil el abrirse paso en esta carrera profesional, pero a fecha de hoy, y después de hablar con muchos compañeros, es bastante más difícil que en aquella época. Y por eso el Colegio de Abogados entendemos que tiene que apoyar a estos abogados jóvenes que inician su andadura profesional con propuestas económicas, con propuestas de formación. Nosotros en nuestro programa o nuestras propuestas llevamos una reducción de cuotas durante los 3 primeros años y aparte de eso también queremos establecer o crear un espacio coworking o de oficina compartida en el Colegio de Abogados que sirva de inicio o la ubicación inicial para esos abogados que inician su andadura profesional con el apoyo de infraestructuras por parte del colegio y que puedan apoyarse entre ellos en el inicio de este ejercicio. También tenemos otro problema muy importante y que quiero yo trasladar a la ciudadanía como un hecho que es relevante en la abogacía ilicitana y en la abogacía española, y es el tema de que los abogados realizamos una prestación social en beneficio de todos los ciudadanos mediante el turno de oficio. Queremos mejorar el turno de oficio y la justicia gratuita. Queremos que se reconozca el compromiso de los abogados con los más desfavorecidos y queremos que se mejore su retribución, que se reduzcan las cargas burocráticas que soportan los abogados que están en el turno de oficio. Realmente esta es una reivindicación que lleváis todos. ¿Qué pasa con el turno de oficio? ¿Está mal pagado o...? El servicio del turno de oficio está mal, la retribución económica es baja, el tema de burocracia que se tienen que realizar en documentación y demás es bastante farragosa y con las nuevas tecnologías hoy entendemos que se puede reducir. Se paga tarde y ese es una retribución baja, como he dicho antes, anteriormente, falta una unificación de baremos a nivel nacional, también falta el tema de seguros que cubran los desplazamientos que realizan los abogados del turno oficio, se desplazan a Santa Pola, a Crevillente, al aeropuerto, etcétera. Hay una serie de cosas pues que en este tema pues hay que mejorar bastante. Unas dependen del Colegio de Abogados e intentaremos darle solución, y las que no dependen del Colegio de Abogados, que van a instancias superiores, pues intentaremos reivindicarlas. Seréis igual, mucho más reivindicativos. Se necesita ser reivindicativos. Sí, hay que, cuando se está en una institución, hay que velar por los intereses de las personas que están en esa institución. Otra de las cosas que nosotros también queremos reivindicar o llevamos en nuestro programa es el tema de la relación de los abogados con la Administración de Justicia. Nosotros, como operadores jurídicos, somos los más interesados en que la Administración de Justicia funcione lo mejor posible, que se preste un servicio a los ciudadanos que sea lo mejor posible, y por ello una de las propuestas que llevamos nosotros es la creación del Observatorio del Estado de la Justicia en Elche. Este observatorio, entre otras cosas, llevará implícito la realización de encuestas anuales a los abogados en cuanto al funcionamiento de los distintos órganos judiciales, su rapidez en resolución, el trato con los profesionales, etcétera, etcétera, puntualidad en los señalamientos y demás. Estas encuestas se darán a la luz pública y se llevarán a los organismos que sean adecuados para que funcionen lo más correcto posible, la justicia lo más rápida posible. ¿Se atrevería, antes de continuar con sus propuestas, es que son muchas y no sé si dará tiempo, ¿se atrevería a decirme cómo en estos momentos cómo está administrándose la justicia en Elche? Pues hombre, está administrándose bien. Lo que pasa es que hay atrasos judiciales que entendemos que deben agilizarse. Hay nosotros en la relación con los abogados, pues hay señalamientos que no se realizan en la hora que hay señalada, tienen atrasos, unas veces justificadas, otras injustificadas, etcétera. Lo que sí que es cierto es que la justicia o lo que son los funcionarios que trabajan en la Administración de Justicia en Elche hacen todo lo posible. Puede ser que existan falta de medios, falta de personal, pero bueno, funciona bien con respecto a otros términos judiciales. Otra de las cosas que también nosotros llevamos en nuestro programa y que vamos a luchar por conseguirlo es, por ejemplo, el tema de que haya una red wifi en los juzgados con la cual los abogados podamos conectarnos cuando estamos trabajando allí. Y otra de nuestras reivindicaciones, y creemos que a fecha de hoy es viable técnicamente, es la instauración del expediente digital, que los abogados podamos conectarnos desde nuestros despachos con esos expedientes en los que estamos personados en los procedimientos para agilizar así el tener todo el expediente y poder trabajar con él. Bueno, pues, Diego, es que no hay mucho tiempo, no hay muchas más propuestas, ¿eh? Sí, sí, lo sé, pero no os dejo decirlas todas, sino no tengo tiempo. Claro, ¿Qué apoyos has recibido hasta el momento? Pues mira, nosotros llevamos ya un tiempo reuniéndonos con compañeros. Personalmente, en mi despacho, estoy hablando con compañeros en los juzgados, estoy hablando a través de teléfono, estamos haciendo comunicaciones a través de videoconferencias también con compañeros. Llevamos en nuestra candidatura, ya salió en prensa, creo que fue este fin de semana, al presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados en Elche, que es la primera vez en la historia del Colegio de Abogados que los jóvenes tienen un puesto en la Junta de Gobierno, lógicamente si salimos elegidos, con voz y con voto, para que puedan aportar sus propuestas y puedan realizar cosas en beneficio de los jóvenes. Estamos recibiendo apoyos pues de muchos abogados que están descontentos con el funcionamiento actual del colegio, otros abogados que confían en la experiencia que conlleva esta candidatura que hemos conformado, las personas que la integran con prestigio profesional y de gestión, y creemos que podemos aportar esa experiencia, la llevanza del Colegio de Abogados y que mejore lo máximo que podamos. ¿Y qué pasa, qué ha ocurrido en estas elecciones? Porque si echamos mano de la hemeroteca, vemos que el porcentaje, las elecciones suele tener un porcentaje de participación bajo. ¿Qué pasa con la presentación de hasta tres candidaturas? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues eso es una buena noticia porque significa que el colegio está vivo, que los colegiados estamos comprometidos con la abogacía ilicitana, que queremos mejorar. Y, bueno, yo lo veo fenomenal que se hayan presentado tres candidaturas. ¿Y es posible, ahora le preguntaré qué opina de sus rivales, ¿es posible que pueda alcanzar los tres algún tipo de acuerdo antes de las elecciones del 17 de diciembre, cuando se cierre el plazo de la presentación de candidaturas para presentar una conjunta? Pues hombre, como posibilidad existe. Yo he estado hablando con una de las otras dos candidaturas con anterioridad al anuncio de nuestra candidatura. En principio no se recogió el guante que yo lancé. También es difícil que se puedan aunar las tres candidaturas porque el puesto de decano lleva una responsabilidad bastante importante y importancia en lo que es la candidatura y solamente puede ir uno, lógicamente. Pero bueno, como posibilidad está encima de la mesa también. Bien, pues, y ya por último, ¿qué opinión tiene de Mónica San Emeterio y de Cristina Berlanga? Pues hombre, yo la opinión que tengo es muy buena de las dos, no solamente de las dos, sino de las personas que conforman sus candidaturas. Son profesionales a los cuales conozco prácticamente a todos y, bueno, sé que son trabajadoras, que son buenas profesionales. Y si los colegiados las eligen, pues tendremos buenas personas que dirijan el colegio. No obstante eso, y lógicamente, la candidatura que llevo yo con las personas que integran la candidatura, creo que lo van a hacer también muy bien, que van a aportar su experiencia y que pueden mejorar lo que es la institución bastante. En cambio, yo creo que es conveniente, creo que el continuismo después de 8 años del actual decano, que en una de las candidaturas van 8 de los 12 que forman hoy día la Junta de Gobierno, pues hombre, sería más de lo mismo, que también es otra alternativa que hay. Pero en fin, yo creo que la candidatura que llevamos nosotros, hay profesionales de mucha valía, con mucho prestigio y que pueden aportar mucho al colegio. Pues nos quedamos con esa participación de candidatos, con esa alta participación de candidatos, porque eso significa que ustedes, hay muchos abogados y abogadas en esta ciudad que están muy comprometidos con mejorar la administración de la justicia por el bien de todos. Gracias, Diego. Muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo.